y ya del otro lado de la línea para traernos toda la información sobre la economía, nuestro economista de confianza, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Buenas, Pablo, ¿cómo andás? Bien. Por acá bien. Bien. Ya no sé si preocuparme en las calmas que hay en el ambiente o si es como la calma previa a la tormenta. Sí, es complejo, digamos, uno nunca tiene la bola de cristal, así que uno no sabe qué va a pasar hacia adelante, pero efectivamente, como decís, en estos días la cosa se ha calmado bastante dentro de todo. Hubo un revoloteo grande, ahora que voy a comentar por el tema del precio de los combustibles, la falta de combustibles, pero en general lo que notamos en todo el tiempo posterior a la elección es que eso se desinfló, la burbuja de los tipos de cambio. Quienes compraron dólares en los días previos a la elección, sobre todo dólar blue, ¿no? Dólar ilegal, perdieron mucha plata, la verdad. Esto da cuenta de que en situaciones tensas, suele decirse en política, el que se calienta pierde. Bueno, en este tipo de cosas, el que se asusta pierde, puede perder grande. Estábamos con un dólar blue que estaba arriba de los 1.000 pesos, 1.200 en algunos casos, el viernes, jueves anterior a la elección, y hoy está más cerca de 900, digamos, ¿no? Quienes compraron perdieron 20-25% del poder de compra, digamos, ¿no? Así que hay que estar, como decíamos en algún momento, hay que estar tranquilos en estas situaciones y no asustarse. Pero bueno, más allá de eso, digamos, de que esa calma es buena, digamos, en términos generales, porque bueno, estabiliza la economía, estamos todos más tranquilos, no hay los movimientos de precios se tienden a controlar cuando el dólar está tranquilo o bajando, como en este caso, el dólar, sobre todo el dólar, decíamos el dólar blue, los otros dólares están más o menos estables sin variaciones significativas. Pero aún así, bueno, justamente como decía la semana pasada y al principio de esta semana, el gobierno se encontró, y bueno, todo el país se encontró con una situación de falta de combustible, que bueno, en algunos lugares era más real que en otros, ¿no? Hubo mucha agitación mediática en torno a este tema, se transformó en un problema político de primer orden, y acá creo que jugaron como varios elementos, que bueno, hubo mucha información que circuló, pero jugaron varios elementos. Por un lado, cierta impericia de parte del gobierno respecto a cómo organiza el mercado del combustible, el mercado interno de combustibles, teniendo a la principal petrolera, la principal destiladora, que es YPF. El gobierno ahí, bueno, como suele decirse, se le escapó la tortuga y dejó que el sistema interno, digamos, de distribución de combustibles tuviera faltantes más o menos importantes, que se acentuaron en la medida en que se empezó a conocer que faltaba combustible, ¿no? Entonces hubo como una, llamémosle, una corrida hacia las estaciones de servicio, donde las personas se apuraron para cargar más nafta de lo que normalmente querrían cargar. Y a la vez hubo ahí otro tema, que era que el 31 de octubre se vencía el acuerdo de precios de las naftas, y también ahí, por un lado, las personas querían cargar antes de que se venciera el acuerdo de precios, que iba a implicar un aumento, y las petroleras distribuidoras también, sabiendo que se vencía y que después de eso iban a tener un aumento, preferían no vender. Entonces es un combo medio explosivo que generó bastante zozobra durante todo el fin de semana y los primeros días de esta semana. El gobierno, bueno, tomó acciones para ordenar un poco ese tema, pone guita para que traigan barcos con más combustible, etcétera. Hubo varias discusiones ahí y esto se ordenó un poco. Obviamente, a la salida de este nuevo aumento, se habilitó a las petroleras a aumentar una de los combustibles, que subieron entre el 8 y el según el lugar. Una economía que tiene una inflación estable en torno al 10%, es más o menos lo que uno podría cabría esperar en ese contexto. Supuestamente este aumento es el último, por lo menos hasta después de la segunda vuelta. Así que bueno, hasta fines de noviembre no habría nuevos aumentos. Y bueno, como decíamos, en paralelo del gobierno, bueno, en el marco de esto, de que la campaña electoral se está acelerando, vuelve, de a poquito vuelve al ruedo con medidas de cierto grado de redistribución, ¿no? En esta línea de las que estuvo anunciando hasta la primera vuelta. Y el día de ayer anunciaron la habilitación de nuevos créditos de ANSES para jubilados y trabajadores y trabajadoras que no paguen impuestos a las ganancias, que ahora son la gran mayoría, y créditos de bajo, muy bajo costo, 50% anual con una inflación del 140% o más, es muy barato. Así que bueno, se anunciaron ampliaciones en ese sentido, de nuevo, en el marco de esto, de generar cierto clima favorable a la elección de Sergio Massa, obviamente. Y como ya hemos conversado esto en otra oportunidad, bueno, son medidas que desde un lado son positivas porque le dan recursos a las personas para poder comprarse cosas que necesitan. Por otro lado, las personas que adquieren estos créditos se endeudan, ¿no? Y ya son niveles de endeudamiento alto, ¿no? 600 mil pesos para jubilados y jubiladas con jubilaciones que están debajo de los 130, es una deuda grande que después tienen las jubiladas y jubiladas van a tener que devolver en algún momento. Lo mismo con los créditos para trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, de nuevo, es parte del marco de la campaña de crear el clima favorable a la candidatura del ministro candidato, ¿no? Como decíamos. Y después nada, después por eso digo, esto es lo que estamos empezando a ver, esta aceleración del proceso electoral. Después algunos datos que circularon esta semana, que de nuevo, como que estamos viendo esto, ¿no? Como que el gobierno no toma medidas de largo plazo, porque todavía no se sabe si está de salida o está de reelección. Así que lo que vamos viendo son datos, digamos, que caracterizan la situación económica. Son datos viejos en general, porque el INDEC publica información siempre con uno o dos meses de retraso, pero bueno, salieron datos de la evolución de los salarios en el del mes de agosto, y en ese mes los salarios cayeron fuertemente en relación a la inflación, aumentaron solo 7,6% en promedio, cuando la inflación en agosto fue de arriba del 12, ¿no? Ya lo sabemos después de la PASO. Este es un dato importante. Todos los salarios, el salario del sector privado registrado, los no registrados, los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado, todos subieron muy por debajo de la inflación en el mes de agosto. O sea, fue un golpe duro, que en alguna medida fue el gobierno lo buscó compensar con estas medidas que fue anunciando a lo largo de los meses. Esto por un lado, en términos redistributivos, esto es lo que uno pudo observar, y luego lo que también un dato importante, pues también para caracterizar cuál es la situación económica general del país en este momento, salieron datos de comercio exterior de la Argentina, exportaciones, venta de productos al exterior e importaciones, compra de productos del exterior, y lo que se ve es una contracción muy fuerte tanto de las exportaciones como de las importaciones. Cayeron las expo casi 12% en un año, en el último año, y las importaciones cayeron casi 14% en el último año, lo cual da cuenta, por un lado, del impacto de la sequía, ¿no?, en las exportaciones primarias, que son las principales rubros de exportación de Argentina, y por otro lado, el cierre, digamos, de todas las canillas de compra de dólares a favor del, digamos, de la compra de productos importados, y la aceleración de la desaceleración económica, ¿no?, de la recesión económica, que hace caer sobre todo las importaciones. Entonces, este es un dato importante para seguir qué está pasando con la actividad económica en el tercer trimestre del año. Es el primer dato del tercer trimestre, que va hasta el mes de septiembre. O sea que es importante para revisar eso. Habrá que ver de acá al fin de año si eso se empieza a dar vuelta, y dependerá mucho, como siempre, de las decisiones que te tomen en el Ministerio de Economía, y que tienen que ver también con quién esté en el Ministerio, quién esté en la Presidencia de la Nación a partir del 19 de noviembre. Así que nada, eso como para ver la situación actual, en qué marco se está haciendo la elección. Y nada, digamos, ahí está, digamos, la cosa sigue muy endeble en términos macroeconómicos, y hacia el 19 de noviembre la pregunta no es tanto qué va a pasar el 19 de noviembre, que lo es, sino qué va a pasar el 20, ¿no? El día lunes, va a tener, lo que pase el día de lunes 20 de noviembre tendrá que ver mucho con el resultado electoral, así que hay que estar atentos y atentas a eso. Esa es la fecha, y de acá a esa fecha, que son un poco menos de 20 días, esta calma que estamos viendo es, como decíamos, un poco una calma chicha, ¿no? Una situación que no creo que dure mucho más de esta semana, digamos, ¿no? Ya seguramente la semana próxima empiece vuelva, digamos, a aparecer signos de inestabilidad, producto natural de, digamos, de la situación de incertidumbre previa a una segunda vuelta que parece ser bastante pareja en términos generales. Recién están empezando a aparecer encuestas que tampoco no son demasiado creíbles en general, pero indican algo. Por ahora es bastante pareja la elección y eso agrega incertidumbre, porque si fuera más claro el resultado, la cosa sería más tranquila en cualquier sentido, ¿no? Por lo menos se sabría qué va a pasar. Como no se sabe qué va a pasar, esto genera bastante incertidumbre generalizada. Sí, es loco cómo estoy pensando así en todo lo que estabas repasando, sobre todo en la cuestión de las fechas, ¿no? Como que este año la economía fue marcada, muy marcada por fechas, periodos bastante cortos, como para sacudones tan importantes. Bueno, pospaso, 20% de devaluación. Ahí viendo a ver qué iba a pasar en las generales, se mantuvo una cierta calma. Estaban los precios de los combustibles congelados hasta el 31 de octubre, llegó el 31 de octubre, descalabro. Como que es muy de calendario la economía argentina, como que vamos ahí ahora a esperar el 20 de noviembre como la nueva fecha a la que veamos con qué nos sorprenden. Sí, y el problema es que la economía argentina está en un nivel de fragilidad tan grande que cualquier evento, digamos, inesperado o esperado, pero con poca certeza, genera, digamos, movimientos fuertes. Ese es el problema que estamos teniendo y que el gobierno que venga deberá intentar tomar acciones para eso, para ordenar un poquito en ese sentido, ¿no? Reducir la fragilidad, reducir la inflación, recuperar el crecimiento. Digo, son tareas que inevitablemente alguien va a tener que tomar. Bueno, nadie sabe muy bien qué va a suceder. De hecho, bueno, ya se está hablando leí un par de dos o tres notas que hablaban de el probable programa de gobierno económico de un posible gobierno de Massa, pero digamos es poco serio pensarlo hoy cuando todavía no se sabe quién va a ser el presidente. Eso es algo que podremos conversar más en detalle seguramente a partir del 20 de noviembre. Pero sí, digamos, es muy frágil la situación económica. Otro dato importante, ¿no? Respecto a la fragilidad, el gobierno en estos días pagó una enorme cantidad de dinero al Fondo Monetario Internacional, se vencía parte de la deuda que el Estado argentino tiene con el fondo, y dedicó, bueno, una parte importante del swap que China que se había acordado con China hace unos días para pagar eso. Se usó la misma moneda que se llama DEG, que es la moneda que emite el propio fondo para pagar eso y otros recursos. O sea, se gastaron cerca de 3.000 millones, el equivalente a 3.000 millones de dólares en eso, solo para mantener cierto nivel de cordialidad y de estabilidad macroeconómica, digamos. Después del 20 de noviembre también es eso lo que entra en discusión, ¿no? Este mes ya arranca un proceso formal de revisión del Fondo Monetario, de las metas que la Argentina debería haber cumplido en el marco del acuerdo que se firmó, y que no, obviamente Argentina no cubrió, no alcanzó casi, creo yo, ninguna de las metas comprometidas. Pero bueno, hasta el 20 de noviembre, nada, está todo en tranquilidad. Vamos a ver, habrá que ver si el fondo de acá al 20 de noviembre dice algo, pero en principio, después del 20, seguramente haya una misión del Fondo Monetario en Argentina, y nuevamente para renegociar, rediscutir el acuerdo con quien haya sido triunfador en el balotaje. Marian, te propongo para tarea para el hogar. Nada, nos quedan dos columnas antes del 19 de noviembre para este balotaje. ¿Puede ser repetir si hay algo que actualizar sobre lo que son los proyectos económicos, como hicimos previo a las PASO, ese repaso de los distintos políticas económicas de quienes están disputando las elecciones? Tal vez no hay nada que actualizar y no tiene sentido, pero sí un poco, justo estaba pensando en esto, ¿no? Bueno, está bien, se define acá 19 de noviembre, 20 de noviembre, a ver qué pasa, pero se viene todo un año, 2024, donde hay bastantes vencimientos, donde hay que pagar, poner bastante billete para el fondo. Nada, como qué pasaría, cuáles son las medidas que se pueden tomar, qué es lo que va a adelantarnos, porque ya la actualidad ya no deja de sorprendernos, pensemos en el futuro. Dale, dale, sí, hagamos eso. En las próximas dos semanas vamos a repasamos un poco las propuestas de los dos candidatos, a ver si se mantienen o ha habido novedades. Dale, hacemos eso. Un abrazo grande, Marian. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.